Hoy, esta noche, a las 10 de la noche, acá en Radio Kermés, en el 106.1, debuta Yo Caníbal. ¿Qué es Yo Caníbal? Damián Repeto nos va a explicar, si quiere, si puede. Damián, buen día. Buen día, Juan. El Yo Caníbal es un programa que vamos a hacer con Nicolás Bompadre, Bruno Mondino y Pedro La Ruleta en la operación. Y intentamos darle una vueltita de tuerca a los programas sobre libros. Y vamos a tratar de hablar de la funcionalidad que tiene la comida en los libros. Ajá. Es decir... Es muy específico, entonces. Muy específico, sí. Elegir, por ejemplo, un autor determinado, vamos a poner por caso Raymond Chandler, el autor de novelas policiales. Sí. Su personaje, Philip Marlowe, es un borracho compulsivo. Pero lo que toma en cada uno de los libros, en las escenas y demás, cumple una función determinada y específica en el libro. Entonces, pretendemos hablar un poco del autor, del libro, y cuál es el rol que la comida o el alcohol que toma el personaje cumplen en el libro. O sea, comida y bebida. Comida y bebida. Importancia. Uh-huh. En este primer programa, para hacerle honor al título que le pusimos en un arranque de originalidad, vamos a hablar de un poco la función cultural que tiene el canibalismo, la prohibición que existe como determinante, al menos en Occidente, de la ingesta de carne humana, y nos vamos a centrar en dos autores argentinos que narran hechos de canibalismo. Vamos a hablar de la novela El Entenado, de Juan José Saer, que narra un hecho histórico está basada la novela. Bueno, ahí, Damián, fíjate que tenés un cablecito del teléfono que hace insoportable la comunicación. A ver ahí. A ver, sostenelo. Dale, decías, dos... Es inalámbrico, así que es un cable invisible. Está bien, entonces no sé qué es, estás en un lugar raro. Pero decime, los autores... No sé dónde quedé. Que iban a contar dos autores que narran escenas de canibalismo. Sí, una, la primera, que le vamos a prestar más atención, es una novela que se llama El Entenado, de Juan José Saer, autor argentino, que narra un hecho histórico está basada la novela en un hecho histórico sobre un naufragio y un personaje, el narrador de la novela, que queda viviendo 10 años con una tribu de indios que cada tanto se comen entre ellos, o a sus enemigos. Ajá. Y por otro lado, un cuento de Manuel Mujica Lainez que se llama El Hambre, que reconstruye el fracaso del primer intento de fundación de la ciudad de Buenos Aires, fruto de la falta de preparación de los conquistadores españoles y de que se vieron rodeados por los habitantes originarios de estas tierras, y debido a que quedaron encerrados en el fuerte que era en ese momento la ciudad de Buenos Aires, y no tenían nada para comer, tuvieron que caer también en el canibalismo. Bien. Además vamos a tener alguna receta relacionada con el tema, y para poner, digamos, una frutillita local, vamos a hablar de un caso de canibalismo ocurrido acá en la ciudad de Santa Rosa. Toma. Siempre leemos por todos lados casos de canibalismo en todo el mundo. Acá también. Y acá hubo también, no somos menos, qué mierda. Muy bien. ¿Van a cocinar en vivo o no? Íbamos a intentarlo, pero se nos dificulta porque tenemos solo una nafe en la radio y el único que puede hacer eso es Juan y de Pian. Bueno, está bien. Así que hoy 10 de la noche y todos los jueves, entonces, Yo Caníbal. Un gusto que vuelvas a este vicio de la radio, ¿eh? Que estaba un poco alejado, así. Y un poco molesto. ¿Por qué? No, digo, viste, uno cuando no está haciendo le empieza a escribir a los que sí están haciendo, sugiriendo preguntas, sugiriendo canciones. Bueno, puede ser. Bueno, hoy a las 10 de la noche estaremos escuchando entonces. ¿Algo más que agregar? No, nada más, repito los nombres de quienes van a hacer el programa, o sea, también repito, Bruno Mondino, Pedro La Roulette va a operar esta noche. En el debut, el equipo titular no está completo, va a operar Mauro Monteiro debido a que Pedro está trabajando fuera de la ciudad, y el espíritu lesionado de Nicolás Bompadre nos alumbrará de lejos. Muy bien, Damián, nos reencontramos. Un abrazo. Damián Repeto, parte del equipo que esta noche debutan.